cherenecos. La burrita ya está lista. Voy a la fiesta del pueblo, en mi morralito llevo el ron tabaco y las velas. En mi morralito llevo el ron tabaco y las velas. Pa'l guarapo la palela y los diezmos pa' la iglesia. También llevo el ojo de buey para librarme de mis males. El talismán de Carey y la oración de mi madre. El talismán de Carey y la oración de mi madre. Y todo eso en mi morralito. Y todo eso en mi morralito. Y todo eso en mi morralito. Y todo eso en mi morralito. Amor en mi morralito y el mío.